Oigan, por favor, ahora un par de cosas operativas, así bien concretas. Desde la próxima semana, obviamente voy a activar Canvas, y ahí voy a subir el material, ¿no es cierto?, y les voy a comunicar las cosas, pero igualmente les pediría que tuvieran a alguien fuera delegado de curso. ¿No? ¿Sí? ¿Está presente? No. Estamos súper bien, ¿no es cierto?, no está delegada presente. Pero bueno, ojalá aparezca la otra semana, porque de repente hay ciertas cosas que hay que comunicar rápido, y la forma más eficiente es con ella. Ese es un primer punto. El segundo punto es que respecto, por ejemplo, a ciertas materias aquí, yo igual le voy a entregar material. ¿Estamos de acuerdo? Olvídense que voy a andarles dictando como si fueran niños del colegio. No. Aquí no vamos a dictar cosas. Vamos a subir el material, ustedes lo van a tener, y lo óptimo sería que lo leyeran antes, ¿no es cierto?, para después conversarlo. Pero si no, yo igualmente lo voy a pasar aquí. Pero la idea, por favor, es que tratemos de hacer esto más dinámico. También, aparte del test que siempre hay que tener, la idea es que se alimente con una segunda nota que vamos a organizar, y ahí todavía no tengo claro si va a ser un trabajo, una exposición, ¿no es cierto?, pero algo de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto?, para ir avanzando en todo el tema. Pero cuando usted habla del test, ¿se deja seguir a disposición, aparte del solemne y del examen? Sí, el solemne y el examen están establecidos, yo sé que tengo que hacer además, ¿no es cierto?, tengo que hacer un test. Pero yo sé que puedo hacer también un test. Encuentro que un solo test es muy poco, ¿sí o no? De repente alguien no viene, le va mal, vaya a saber uno. Entonces podemos hacer una segunda, ¿no es cierto?, instancia evaluativa para que puedan subir la nota o sea más equilibrado. Me parece que es más razonable. ¿Profesor, y cómo ha calificado hoy? No creo que vamos a llegar. La otra semana, cuando tengamos un poco más claro, quiero saber también cuántos son. Hay ciertas cosas administrativas que tengo que fijar, igual que la fecha. Quiero saber, tener claro cuándo van a ser las fechas de las pruebas para ir ajustando también, no sé, todos los test o lo que hay haciendo entre medio. ¿Puedo hacer una sugerencia? Solo como sugerencia. Dispare. Sí. Si usted pudiera visualizar dentro de las posibilidades, hacerlo antes del periodo de solemne. Es que no van a alcanzar todos hacerlo antes de solemne, porque solemne parte en el mediado de abril. Ojo que yo tengo fechas para hacer las cosas aquí. Aquí me dan calendario y me dan ciertos rangos para poder hacer tal o cual cosa. Me voy a ajustar ahí y luego vamos a conversar. El 18 de abril es el solemne. Ya, mira, ya está la fecha. Yo tengo que sentarme, no sé, a sacar esos cálculos bien, no lo he visto todavía. Para que lo tengamos súper claro para la otra semana, la idea es que tengamos eso ya bien afinado. ¿Estamos de acuerdo? Y esperemos que vuelva también la delegada para tenerla aquí, la que ingresar. Pero como les digo, este material va a subirse a Canvas y lo que se va a subir es el programa de la asignatura, se van a subir los PPT y se va a subir también el material de apoyo que se requiera. Un alcance, por favor. Los PPT no son para estudiar. Es decir, el que estudia por PPT, por favor, no va a llegar a ninguna parte. Los PPT son guías simplemente para pasar la materia, pero no es que todo esté condensado ahí. Es una guía visual para ser más entretenido lo que nos está hablando y también le sirve a uno un poco, ¿cierto?, de guía lo que está pasando, pero PPT son simplemente guías. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y no está todo, ni mucho menos, pero queda muy bien. Bueno, entremos ahora en tierra derecha. Procedimientos civiles especiales, es decir, todos los tres son procedimientos principales que tenemos que ver en oposición al juicio ordinario mayor cuantía. Ahí están los tres que vamos a centrarnos, los tres principales y su reglamentación. El procedimiento sumario, este que ya anticipamos ciertas cosas aquí porque vimos la estructura. Ojo, hermanos chicos del juicio ordinario de mayor cuantía, ¿estamos de acuerdo? Tiene una finalidad de ser procedimiento declarativo, pero tiene una tramitación más breve y es más concentrado porque se requiere que sea más rápido para que sea eficaz. Esa es como la filosofía que está detrás. 680-692, pocos artículos, ¿verdad? Que son poquitos artículos. Pero no olvidemos que ante el silencio está detrás del juicio ordinario y reglas comunes a todo procedimiento, eso es lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, antes. Estamos construyendo este piso porque existen los pisos que están bajo nosotros. Después vamos a salir de esto y vamos a entrar así una cosa muy particular: procedimientos arbitrales. Yo les dije, los procedimientos arbitrales y los jueces árbitros hay que verlos con cuidado. Y hay que verlos con cuidado porque ya les dije, no son parte del Poder Judicial, son remunerados por las partes, no tienen facultad de imperio. Pueden ser jueces árbitros de un tipo de jueces árbitros, personas que no son abogados. En algún tipo de jueces árbitros las partes pueden crear procedimientos. Es decir, aquí hay cosas muy particulares que no habíamos visto antes, que rompen la estructura de lo que pensábamos. Reglamentación mixta 222 y siguientes del COT. Aquí hay reglamentación que está en el Código Orgánico de Tribunales, porque ustedes ya vieron algo de tribunales arbitrales en el Derecho Procesal Orgánico, en el primer procesal. No sé si se acuerdan. pero también hay regulación que está en el 628 y siguientes del CPC, es decir, aquí vamos a tener que tener a la mano el COT y el CPC. Hay cosas que están aquí y hay cosas que están acá. ¿Dolor de cabeza los tribunales arbitrales? Sí, pero están y hay materias que tienen que ser vistas por estos señores. Y terminamos con la gran materia que no podemos no saber, que son los procedimientos de ejecución, sobre todo centrados en el procedimiento ejecutivo, 434 y siguientes, aquí está el procedimiento ejecutivo, y el 231 siguiente del CPC, donde está otra forma de cumplimiento que se llama cumplimiento incidental. Esto va a ser lo gordo, lo central de lo que vamos a ir viendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tienen en común? Pocaso. Con lo que tienen en común es su oposición al juicio. Ustedes odian el juicio ordinario de mayor cantidad. No, ¿no es cierto? Porque así se lo define el código en su estructura. Dicho lo anterior. Profesor, disculpe, ¿el 434 siguientes igual es del COT o del CPC? No, en el procedimiento de ejecución estamos todos. Aquí es todo CPC, acá todo CPC y aquí es mixto. Aquí se ve. Código, ¿eh? Código de mano, en el teléfono, en el computador, o como bien lo hace usted, que lo tenga presente. Esto que ven aquí ustedes es una estadística de ingreso de causas. Esto es la competencia, ojo, de un juzgado de letras con competencia en lo civil. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es un tribunal de letras que ve asuntos civiles, es decir, que no le corresponde garantía, que no ve familia, ¿no es cierto?, no ve laboral, sino que solo ve asuntos civiles. Miren, procedimientos ejecutivos y gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, es decir, casi un 90% de sus ingresos son procedimientos de ejecución. Así están los juzgados en Concepción de Letras, y así están en Talcahuano, y así están en Coronel, que hay dos, por ejemplo, nosotros en otras partes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso son tan importantes los procedimientos de ejecución, porque son lo más común. Ustedes, lo más probable que lo primero que se encuentren es con un procedimiento de ejecución, porque alguien le embargó algo a alguien, o embargaron un bien que era un tercero, cosas que pasan. De esto mismo, procedimientos ordinarios, juicios ordinarios de mayor cuantía, 5%. ¡Sufrí tanto! ¿Sí o no, Felipe? Sufrí tanto, un semestre entero, ¿no es cierto? Y un libro entero del CPC, con un montón de reglas extrañas, con procedimientos que es un 5%. ¿Sí? Un 5%. Ahora, uno estudia el juicio ordinario mayor cuantía, no porque sea el más común. Uno estudia el juicio ordinario mayor cuantía por dos razones. Porque se acuerdan que sus reglas son supletorias. Entonces, lo que en el procedimiento sumario damos por hecho es porque lo estudiamos en el ordinario, ¿sí o no? Y segundo, porque son pocos, pero son las causas más sustanciosas, las de mayor cuantía, porque son de mayor de 500 unidades tributarias mensuales. Se está hablando de juicios que tienen que partir de 35 millones y fracción hacia arriba. O sea, son los juicios más sustanciosos. Y los procedimientos sumarios, el 2,6%. Sí, tampoco los procedimientos sumarios que vayan a haber tantos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero ahí está. Ya saben ustedes este, deberían manejarlo, van a empezar a manejar todo este y van a manejar además todo este. Vamos a ver harto ya al final de este semestre de cómo debemos tramitar las causas. Y de esos, hablemos entonces del procedimiento. Vamos al procedimiento sumario. Ahí lo tenemos. Profesor, disculpe, ¿me puede aclarar una duda? Sí, claro. Porque usted acaba de decir que es de 35 UTMs hacia arriba, los de mayor cuantía. No, dije son 500 unidades tributarias mensuales. No. Ah, mensuales. No, ay, me enredé. Son 500 UTM. Ahora, sacando los cálculos, deberían ser 35 millones o más de 35 millones más o menos. Porque es que se me generó una confusión. Yo tengo entendido que cuando son de única instancia es hasta 10 UTM. Ah, no, que ahí fuimos a otra parte. Cuantía. Cuando ustedes estudian la regla de competencia absoluta, aparece un señor que la verdad que es un colado, la cuantía. Porque la cuantía siempre se pasa como regla de competencia absoluta, ¿sí o no? Junto con la materia, el fuero y la cuantía. Y se supone que la cuantía, la función que tiene, es determinar la jerarquía, clase o categoría. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se va a conocer conocido por un tribunal inferior, por una corte de apelaciones o por la corte? Y yo les doy un ejemplo. Un juicio reivindicatorio es competencia de un tribunal de instancia. Pero un recurso de protección, ¿qué conocen las acciones de protección? Apelaciones. ¿Y cómo llegó usted a esa conclusión? Aplicó reglas de competencia absoluta, elemento materia. No sé si me estoy explicando, lo que pasa es que no lo hace instintivamente. La cuantía ya no sirve para esto. ¿Estamos? La cuantía ya no sirve para esto. Lo que pasa es que la cuantía se estudia aquí porque hace mucho tiempo atrás los tribunales inferiores se subdividían. y dependiendo si la cuantía era más elevada, estaban aquí, y si la cuantía era un poco menor, estaban acá. ¿Me explico, no? Pero esta diferenciación ya no existe. Entonces la cuantía se estudia aquí porque quedó en esa parte del código. Pero la cuantía no sirve para determinar la jerarquía, clase o categoría. Y ahí viene la pregunta, ya, si la cuantía no me sirve para determinar la jerarquía, clase o categoría, ¿para qué me sirve? ¿A qué sirve la cuantía? ¿Porque la estudiaron o no? ¿Tuvieron que aprenderse la definición? ¿De cuantía? Sí. ¿Se acuerdan de la cuantía? La cuantía es el valor pecuniario de la cosa disputada. Y en materia penal, es la pena que el delito lleva consigo. ¿Está definido, no es cierto, la cuantía? Entonces uno dice, ya, estudio la cuantía, me sé la definición. ¿Para qué sirve la cuantía? Para determinar el procedimiento. Ojo, no siempre, pero es un elemento. Y ahí es lo que usted dice. Porque el juicio ordinario, hay juicio ordinario de mayor cuantía, de menor cuantía y de mínima cuantía. Entonces, cuando la cuestión disputada es hasta 10 UTM, es mínima. Cuando es de más de 10 y menos de 500, es de menor. ¿Me explico? Y si es de más de 500 UTM, es juicio ordinario de mayor. Ahora, piensen lo siguiente. Usted, su razonamiento es correcto, pero lo hizo inverso. Un procedimiento que es de mínima cuantía, ¿debería tener menos actuaciones o más actuaciones que el juicio ordinario mayor cuantía? Menos. ¿Y por qué? Porque más, debería ser más simple. Porque se imagina, si el procedimiento fuera igual, el procedimiento sería más caro que el resultado, ¿no? Por consiguiente, en ese caso... ¿Y los plazos deberían ser más largos o más cortos? Más cortos. Y ahí viene. ¿Y hay posibilidad de apelar o no la sentencia definitiva? No, no. ¿Pero aquí en el juicio ordinario de cuantía? Sí, sí, sí. ¿Se entiende, no? Sí, ese es el razonamiento. Y la cuantía también es súper importante en materia penal. No sé si lo sabían, en materia penal, por ejemplo, si los delitos tienen mayor pena, el procedimiento es el juicio oral. Si tiene una pena un poco inferior, el procedimiento puede ser el procedimiento sin verificado. Y si es menor la cuantía todavía, por ejemplo, una multa, el procedimiento bonito. Entonces, ¿es importante la cuantía? Sí, pero no para lo que la estudiamos o decimos que lo aprendemos como ahorita. La cuantía tiene un sentido práctico en los procedimientos. ¿Y ustedes estudiaron un juicio ordinario mayor? Cuantía, si nos centramos aquí. ¿Estamos? Ya sí. ¿Se entendió? Sí. Ahora, vamos al procedimiento sumario. Ojo, un detalle bien práctico. Aprovechándome lo que ustedes consultan, en el procedimiento sumario la cuantía no se considera. En el procedimiento sumario lo que manda para que sea procedimiento sumario es la materia. ¿Estamos de acuerdo con eso? La cuantía no entra a jugar como elemento. Reglamentación, ya les dije, del artículo 680 al 692. Es una reglamentación breve, no son muchos artículos. Y ahora vamos a ver las características, ¿eh? Ciertas características que tienen que estar graficadas en cada una de estas imágenes. La primera, esta de aquí. Ah, todo esto la saqué de una película, esta es la Hilary Swank, ¿sí o no? ¿Entonces la conocen? Una actriz. Porque es un procedimiento declarativo. Lo primero es que sea un procedimiento declarativo. Comparte entonces naturaleza con el juicio ordinario mayor cuantía. Tiene como idea sacarse una duda. ¿Tengo o no tengo? El derecho. Hay una situación fáctica, contraria de derecho, tenemos que saber. Entonces, primero, que es un procedimiento declarativo. Segundo, esto. ¿Quién es ese que va ahí? Cuarto, arriba un chancho, ¿no es cierto? Y Lisa lo mira con cara extraña. ¿Sabe por qué? Porque es un procedimiento especial. Es una característica de un procedimiento especial. Acuérdense, todos los procedimientos son especiales, salvo el juicio ordinario mayor cuantía, que es ordinario, ¿no? Ordinario opuesto a especial. Entonces, es un procedimiento declarativo que tiene por objeto sacarse una duda o una incerteza. Es un procedimiento, además, ¿no es cierto?, que tiene esta característica aquí, ¿no es cierto?, de ser especial. Tercero. Artículo 681. Usted va a ser nuestro relator. Porque ¿saben qué? El procedimiento sumario permite transformarlo en ordinario. Y también el ordinario permite transformarse en sumario. ¿Ah? Esto es lo que se llama la sustitución del procedimiento. Esto lo debería decir uno cuando va a ser juicio ordinario mayor cuantía. ¿Sí? Cuando uno estudia el juicio ordinario mayor cuantía, se imagina que no podría pasar al sumario. ¿Y saben qué? Sí podría ser. Por favor, 681. En los casos del inciso primero del artículo anterior, iniciado el procedimiento sumario, podrá decretarse su continuación conforme a las reglas del juicio ordinario, si existen motivos fundados para ello. Por la inversa, iniciado un juicio como ordinario, podrá continuar con arreglo el procedimiento sumario, si aparece la necesidad de aplicarlo. La solicitud... ¿Se entiende, no? Si podemos pasar del ordinario al sumario y del sumario al ordinario. ¿Por qué? Porque ambos comparten la filosofía, ambos son procedimientos declarativos. Y yo se los dije. ¿Por qué pasaría yo de un ordinario a un sumario o de un sumario a un ordinario? ¿Cuál sería la razón que está detrás? ¿Ah? No. Yo creo que a lo mejor es porque se va alargando, necesita mucho más tiempo para... ¿Cuál es la filosofía del procedimiento sumario? ¿Que tiene que tener una tramitación rápida para que sea eficaz? Entonces, si es muy lento el procedimiento ordinario, ¿podría pedir la sustitución al sumario? Sí. Y al contrario, un procedimiento sumario que tal vez va demasiado rápido y requerimos un poco más de pausa porque la discusión es muy profunda, podemos pedir que se sustituya al ordinario. ¿Se entiende? Entonces, existe esa posibilidad en los términos del 681. Declarativo, especial, permite la sustitución del procedimiento. Artículo 682. El procedimiento sumario, dice la norma, será verbal. Por favor. El procedimiento sumario será verbal, pero las partes podrán, si quieren, presentar minutas escritas en que se establezcan los hechos invocados y las peticiones que se formulan. Una cosa. Sí, es verdad que en teoría, lo dice la norma, será verbal, pero lo normal es que sea escrito. ¿Estamos de acuerdo? Lo normal es que sea escrito. Ahora, lo que en la práctica podría producirse de manera verbal, y yo lo he hecho un par de veces, es la contestación. ¿Estamos de acuerdo con esto? La contestación no es raro que se preste de manera verbal. Pero cuando se presta de manera verbal, el funcionario del tribunal tiene que levantar un acta. Es decir, todo eso que uno está diciendo tiene que transformarse en una contestación. Entonces uno lo que está haciendo al funcionario en definitiva es dictarle la contestación. Un detalle práctico, ¿verdad? No olvidemos que la contestación tiene que cumplir ciertos requisitos. Es decir, la contestación no es al lote, son los requisitos del artículo 309. Así como la demanda tiene los del 254, la contestación tiene los del 309. Pero si alguna vez no tienen tiempo, llegan a la audiencia y no alcanzaron, ¿no es cierto?, a contestar, por favor, por escrito, no olvidemos que se puede contestar de manera verbal. ¿Sí? Ahora, así como podría contestarse la demanda en la audiencia de manera verbal, hay dos actuaciones que nunca pueden ser verbales. Por favor, ahora lo tengan súper presente. La demanda y la sentencia definitiva, como es posible que sean de manera verbal. ¿Por qué? ¿Por qué la demanda no puede ser verbal? Disculpe, ¿puedo subir una demanda verbal a la plataforma del Poder Judicial? Un tema súper operativo, ¿verdad? Pero la verdad que no hay cómo, tiene que ser escrita, ¿no es cierto? Así que eso es un elemento para que tengan bastante presente. Ahora, cosas operativas, prácticas. Usted va a llegar al tribunal. Pensemos que estamos volviendo a todos los que saben que los tribunales están funcionando de manera híbrida. Es decir, hay algunas actuaciones que se pueden hacer presencialmente, hay algunos funcionarios que están físicamente en los tribunales y otros están teletrabajando. Pero ya se estima que desde el 31 de marzo, cuando se acaba la emergencia sanitaria, lo más probable es que se reevalúe y se vuelva, ¿no es cierto?, a trabajar presencialmente. Entonces vamos a tener que volver a los tribunales. ¿Por qué le digo esto? Porque en las audiencias donde uno contesta la demanda se verifica ante un funcionario. ¿Estamos de acuerdo? Un funcionario del tribunal. El funcionario del tribunal le va a decir: ¡oye, trajo su contestación! ¡No! Voy a contestar de manera verbal. Imagínense la cara de ese funcionario. Ya, díctemela. Ahí va a estar el funcionario y usted le va a estar dictando sentadito en la otra parte esperando ahí, ¿no es cierto? Estoy editando, si lo van a mirar con mala cara, pero se puede, se puede. ¿Estamos, cierto? Segunda característica. Perdón, tercera o cuarta característica. Otra característica, por favor. Es un procedimiento breve. La brevedad me gusta graficarla en comparación al juicio ordinario de mayor cuantía. Felipe, por favor, guarde silencio. ¿Con qué comienza esto? ¿Con qué comienza un procedimiento, regla general? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Después? Audiencia, audiencia, conciliación. Audiencia, conciliación. ¿Qué más? Autoprueba. ¿Término probatorio? ¿Se abre el autoprueba? Sí, sí. ¿Qué más? Observación al juzgado. Citación para la sentencia. Sentencia definitiva. Plazos. ¿Término de emplazamiento? 18. ¿Término para replicar? 6. Acuérdense que término y plazo son sinónimos para el derecho procesal. ¿Término o plazo para replicar? 6. ¿Audiencia de conciliación, plazo para fijarla? 5. ¿Entre 5 y 15? Entre 5 y 15. ¿Término probatorio ordinario? 20. ¿Observación de la prueba? 10. ¿Plazo de sentencia? 60. 9. ¿Estamos de acuerdo? Número 9, para fijarla. Vamos. Sumario. Acuérdense. Demanda. Sí. Audiencia de contestación y conciliación. Después. Término probatorio. Después, citación para oír sentencia. Después, sentencia. Definitiva. Oigan, miren algo. ¿Existe réplica y dúplica? No. ¿Es más breve? Sí. Segundo lugar, ¿la audiencia de conciliación está aparte o está junto con la contestación? Es una audiencia de contestación y de conciliación. ¿Se olvida que en una audiencia se hacen dos cosas? ¿Es más breve? ¿Existe observación en la prueba? No. No. Ah, es más breve porque tiene menos actuaciones, pero no solamente es más breve porque tiene menos actuaciones. No lo tienen por qué saber. Plazos. ¿Término de emplazamiento, regla general? 5. 5. ¿Término probatorio? 8. 8. ¿Plazo para dictar sentencia definitiva? 10. Miren, ese era 9. 1, 2, 3, 4, 5. Si quieren acordarse, no sé, estos hashtags, número 5 con el procedimiento sumario, así como para hacerse la estructura. ¿Se entiende? ¿Es más breve? Obvio que es más breve. Tiene menos actuación y los plazos son más cortos. Cae de cajón. Disculpen, va a ser más rápido, ¿no? Está diseñado así, para que sea, no sé, la velocidad, para que sea eficaz. Profesor, ¿qué significa lo que está escrito al ladito del 8? Citación a oír sentencia. Porque sale muy largo escribir. Citación a oír sentencia. Acá también, ¿es citación a oír sentencia? ¿De acuerdo? ¿No te cubre eso de citación a oír sentencia? Son 60 días. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que es la citación para oír sentencia? Eso es. La citación para oír sentencia es cuando el juez dicta una resolución que dice ya, la discusión se acabó, las pruebas ya se rindieron, ahora yo tengo que sentarme a estudiar, ¿sí o no? Estudiar los antecedentes para dictar la sentencia definitiva. Eso es lo que está diciendo esa resolución, que todo esto hay que notificarla, se notifica por estado diario, ¿cierto? Donde se cita las partes de oír sentencia. No piensen que el tribunal los va a enviar, los está invitando a tomar cafecito porque les va a leer la sentencia. No. Está dictando una resolución diciéndole, oiga, ahora, yo estudio los antecedentes y yo voy a dictar sentencia. Lo que pasa es que, desde a todos estos, ¿se acuerdan que todas estas resoluciones deben ser notificadas? ¿Y esto da origen a un? Plazo. Bueno, una vez notificada la resolución que se toma de sentencia, el juez tiene un plazo de 60 días para dictar sentencia. ¿Se entiende ese tema? Tiene la misma lógica acá. Pero volviendo un poco atrás, ¿es breve o no? Sí. Obviamente que es breve. Seguimos limitando o sacando otro. Aquí yo debería haber puesto una ajía, pero la verdad que encontré una salsa de tamarinda, así como una cuestión media. Porque otra característica, y no la confundan con la brevedad, es la concentración. Por favor, la concentración no es lo mismo que la brevedad. La brevedad se refiere a menos actuaciones, menos plazo. ¿Estamos de acuerdo? Consulta. No sé si lo saben. Durante un juicio, donde yo pretendo una indemnización de perjuicio. ¿Estamos de acuerdo? Yo pretendo una indemnización de perjuicio. Y donde la otra parte te pone, por ejemplo, como excepción, la prescripción. ¿De qué se trata este juicio? ¿Sobre qué tiene que pronunciarse el tribunal? ¿Sobre mi pretensión? Si me da o no lugar a la excepción, no sé cómo se llama la indemnización de perjuicio. Y si da o no lugar a la prescripción, ¿sí o no? Eso es la cuestión controvertida. Eso es el juicio, eso es lo que está en la demanda y eso es lo que está en la contestación. Eso es lo principal. Pero en un juicio pueden pasar cosas accesorias. ¿Cómo se llaman las cosas accesorias? Incidentes. ¿A alguien se le ocurre un incidente? Esas se tramitan como incidentes, una vez que lo sean incidentes. Una cuestión accesoria. Por ejemplo, si yo acompaño un documento en parte de prueba y la otra parte me lo objeta porque es falso ese documento, ¿el juicio versa sobre la falsedad del documento o es algo que se está discutiendo con ocasión de probar lo principal? ¿Eso es un incidente? Sí. ¿Cómo se tenía que notificar el auto de prueba que está acá? Por cédula. ¿Sabe qué? Me lo notifican por estado diario. ¿Está bien o no está mal? Está mal. ¿Puedo pedir la nulidad? ¿Puedo pedir la nulidad? ¿Esa nulidad es el juicio o es algo accesorio al juicio? Es accesorio. Ya. Así como existe lo principal, que está determinado por la demanda y la contestación, todo lo que no es principal es accesorio, que el tribunal también tiene que pronunciarse sobre ello. Ahí está la sentencia interlocutoria y los autos, ¿no? ¿Cierto? Que se estudiaron cuando estudiaron las resoluciones. ¿Sabe por qué digo esto? Porque en el caso del procedimiento sumario existe una regla especial que está en el artículo 690, que dice que lo accesorio debe tramitarse conjuntamente con la cuestión principal. 690. Por favor, ojo con esta regla porque aquí vamos a tener todo un tema. Esto es un artículo que da problemas, en la práctica da muchos problemas. Cuando el tribunal lo estime necesario, podrá, antes de dictar sentencia, nombrar un perito que informe. No, 690. Ah, 690. ¿En dónde está? 609. Ah, no, corrimos un poquito. Ya, 690. Los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia, conjuntamente con la cuestión principal, sin paralizar el curso de esta. La sentencia definitiva se pronunciará sobre la acción deducida y sobre los incidentes, o solo sobre estos cuando sean previos o incompatibles con aquel. Muchas gracias. Me voy a colgar lo que tú dijiste. Tú hablaste de excepciones dilatorias, ¿o no? Las excepciones dilatorias... Entremos al juicio ordinario mayor cuantía. ¿Se acuerdan las excepciones dilatorias? Tiene que ver con la forma. Tiene que corregir vicios de forma, no de fondo, ¿sí o no? Son cuestiones cosméticas, maquillaje, no es el fondo del asunto. Consulta, en el juicio ordinario mayor cuantía, no voy a entrar aquí, ¿cuándo se interponen las excepciones dilatorias? Antes de contestar la ley dice dentro del término de emplazamiento, pero se entiende que es antes de contestar la ronda. Aquí, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y dicen, ¿cuál es la primera excepción dilatoria? La incompetencia del tribunal. Consulta, cuando se interpone una excepción dilatoria en un juicio ordinario mayor cuantía, ¿entonces esa excepción dilatoria es lo principal o es algo accesorio? ¿El juicio versa sobre la incompetencia del tribunal o es algo que se está discutiendo con ocasión de? Es un incidente, ¿sí o no? En el juicio ordinario mayor cuantía, se interponen aquí, tienen un procedimiento incidental, pero mientras se transmita la excepción dilatoria, no se contesta la demanda, es decir, tiene el efecto de paralizar el procedimiento. Es decir, es una cuestión accesoria, pero una cuestión accesoria tan potente que primero hay que despejarla para seguir con lo principal. Se lo voy a explicar de otra manera. Se imagina tramitar este juicio, que a todo esto en primera instancia duran más de 2 años para llegar a la sentencia definitiva y el tribunal diga, si era incompetente. ¿Cómo tuviste 2 años, no sé tú, y ahora dijiste decir como incompetente? No. En el caso del juicio que era de mayor cuantía, se te ponen antes de la contestación y la idea es despejar eso y paraliza, ¿no es cierto?, la tramitación de la causa mientras no se resuelva si es competente o no incompetente. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que se llama incidente de previo y especial pronunciamiento. Es decir, no se avanza hasta que se pronuncie. Pero pensemos lo siguiente, el procedimiento sumario, como la filosofía que está detrás es que sea rápido, no se da esta figura. Entonces los incidentes, miren, se interponen junto con la cuestión principal, es decir, se interponen junto con la contestación. Van en la contestación, van las perentorias y las dilatorias, van en el mismo escrito. ¿Y ustedes creen que van a paralizar? ¡No! El término probatorio va a ser para probar las perentorias y las dilatorias. ¿Y la sentencia definitiva sobre qué se va a pronunciar? Sobre las perentorias y las dilatorias. ¿Por qué? Esa es la idea de la concentración. Lo accesorio junto con lo principal. En lo posible, la misma oportunidad. En la misma instancia se prueban y en la misma instancia se resuelven. Una vez un profesor de procesal penal, no sé por qué se le empezó a trabajar en derecho civil, un día me llama y me dice, Felipe, estamos interponiendo una excepción de incompetencia en un procedimiento sumario y esto debería paralizar la tramitación de esta causa, ¿no es cierto? Y el tribunal que diga si es competente o incompetente y no seguir avanzando, le dije, eso no existe, el procedimiento sumario no tiene esa posibilidad porque tiene la característica de la concentración, lo accesorio y lo principal al mismo momento, ¿me explico, no es cierto? Se prueba la misma oportunidad y se resuelve. Entonces me dijo, pero Felipe, entonces puede ser que en 3 meses más tramitemos todo este juicio para que el tribunal diga que es incompetente. Sí, porque lo que se está privilegiando, ¿qué es lo que es? La velocidad. la velocidad. ¿Por qué? Porque queremos que tenga una tramitación rápida para que sea eficaz. Profesor, entonces el sumario debiera estar resuelto en 23 días. No. No. Si uno saca, voy a buscar la estadística, pero del sumario no lo tengo en manos, pero si mal no me equivoco, el juicio ordinario era en primera instancia 750 días, solo en primera instancia. Y es un procedimiento típico de primera instancia, entonces la parte que pierde, ¿qué puede hacer? Apelar. Apelar. Y cuando se apela, es otro procedimiento nuevo ante la Corte de Apelaciones. Usted ya lo estudió, ¿no es cierto?, con ocasión de recursos, ahí tenemos un año más. Y contra la sentencia definitiva de segunda instancia, ¿se puede casar en el fondo eventualmente o en la forma también? ¿Y dónde partimos ahí? A la Suprema. ¿Y cuánto tenemos ahí? Un año más. Es decir, estamos con 5 años. No le digan esto a los clientes, por favor. No lo pueden sacar. Porque cuando ven esto dicen, Dios mío, ¿quién aguanta esto? Hay que tener espalda, ¿o no? Hay que tener espalda. Cuando me digo espalda, me refiero a que tener bolsillo. El tiempo es oro y el oro es caro. Estos son procedimientos caros. El procedimiento sumario, la idea es que tenga una tramitación rápida para que sea eficaz, pero en la práctica no. Porque esto es el mundo perfecto. Porque disculpen, yo presento un escrito, el tribunal dicta una resolución. Pensemos, presento la demanda, el tribunal dicta traslado. Sí, somos juicio ordinario mayor cuantía. ¿Cómo se notifica el traslado? Al demandado, ¿no? ¿Y quién hace las notificaciones personales? Al receptor judicial. Entonces hay que contactar a un receptor judicial. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien, bien, hoy necesito que me notifique personalmente una persona, ¿dónde es? O sea, pensemos ahí, ¿no es cierto? Michaiwe, ya está bien, pero ¿sabéis que estoy lleno de pegas y te la puedo notificar en 3 semanas más? Las pinzas, no fueron 3 semanas más, fueron 5 semanas más. ¿Estamos? Y después, ¿no es cierto? Así avanzando, voy a dar otro ejemplo. Señor juez, por favor, ¿no es cierto? Reciba la causa a prueba, dictando, fijando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, presenta el escrito. ¿Se lo van a resolver mañana? Depende de la cantidad de trabajo que tenga el tribunal. A las 2 semanas sale la resolución que recibe la causa prueba. ¿Y sabe qué? Le falta un hecho que tiene que agregar. Reposición en contra del auto prueba de una apelación en subsidio. ¡Pah! ¡La corte de nuevo! Esto es en el mundo ideal. Pero en la práctica estos procedimientos se pueden dilatar, ¿no es cierto? Pero increíblemente. Y eso es lo que aprende uno cuando trabaja. Porque disculpen, si yo soy demandante, yo me tengo que saber las mañas para tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿sí o no? Pero si yo soy demandado, ¿qué es lo que hago? Dilato. Sí. ¿Estamos, no es cierto? Juego ahí. Manejo los tiempos. Presento incidente. Por favor, lo que quiero decir es que esto es en el mundo perfecto. Pero la verdad que los tiempos son muy bonitos. Yo estaba operando sentencias definitivas 2 años. Cuando la ley dice que tiene 60. Eso ya no ocurre, eso fue con un juez anterior, ahora ya no pasa eso. Pero no es raro que las sentencias definitivas no se dicten dentro de los plazos. Es decir, los 10 días de procedimiento sumario. ¿Se acuerda de reglas comunes? Acuérdense que los plazos son fatales para las partes, pero no son fatales para actuaciones propias del tribunal. Es decir, los jueces pueden no cumplir los plazos y igual pueden dictar el fallo. Sí, uno puede perseguir la responsabilidad administrativa, estoy de acuerdo, pero uno también entiende. A ver, en Santiago, yo me acuerdo que uno presentaba un escrito de mera tramitación. Un escrito de mera tramitación, un escrito simple, pidiendo algo muy simple. Una semana en dictar la resolución. Una semana. Y no es raro que venga mal, le falta algo, y uno empieza así. Entonces, este es el mundo ideal. Ojo, el derecho procesal, litigar, hay que tener paciencia. Hay que ser perseverante, porque esto no son carreras de 100 metros planos, estos son maratones. Son juicios largos. Y que como además se puede apelar, después sigue en la corte de apelación, entonces uno tiene que tener la capacidad de que esto se va a demorar. Y eso uno tiene que decírselo al cliente sin que se espante tanto también, no sé, para que se vaya. Bueno, y ahí surgen también los métodos autocompositivos, ¿sí o no? Entonces uno también ahí hace un análisis, que es un análisis táctico-estratégico. En definitiva, bueno, está dispuesto a perder una cantidad de lo que pretende con el objeto de, por ejemplo, firmar una transacción ahora, renunciando al 40%, pero va a tenerlo ahora, mientras un resultado incierto que puede ser en 4 años más. ¿Me explico, no? Entonces son análisis estratégicos y tácticos que se van dependiendo de los hechos de la causa. Lo que pasa es que este es un camino, es una opción. Ese viejo dicho, es mejor un mal acuerdo que un buen. Sí. ¿Lo han escuchado, no? Sí. Algo de razón también tiene. Pero yo también digo por otro lado, bueno, si yo creo que tengo la razón, también tengo derecho a pelearlo, ¿no? Pero esto es tiempo. Y es harto tiempo, si no. No, si un juicio fácil. Típico los clientes, la que dicen, entonces, no, pero si un juicio, si tenemos que cobrar esto, nomás un par de cheques, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser tan difícil? Ojalá pudieran ver lo que realmente es hacerlo, estar en el tribunal y tramitarlo así con pequeñas cosas y esto parece fácil. Esto es la estructura para que se entienda, pero en la práctica no es fácil. Yo tenía aquí en Talcahuano un juicio ejecutivo que era el más largo que tenían aquí en Talcahuano. Todos me odiaban. Yo creo que terminaba. ¿Cuándo era? Era un juicio ejecutivo del año 2002 y yo ya lo dejé de tramitar el año 2014. Me odiaban. Porque no lo podían archivar, terminaba. ¿Por qué? Porque lo manteníamos vivo y vivíamos peleando y haciendo cosas. Ninguno de los dos quería bajar las manos. Bueno, no es que yo no quisiera, es que mi cliente me dio las instrucciones y yo tenía que pelearlas, en definitiva, esa es mi función. Pero, así que por favor, esto es en abstracto. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Siempre es en abstracto. Y buscaré las estadísticas para que las tengan más claras. Ahora, aquí viene una cosa que es bien de fondo también, ¿eh? Que yo creo que, a ver, no sé si saben, pero el Código de Procedimiento Civil es antiguo. Si todos estos procedimientos que estamos hablando son muy antiguos. El Código de Procedimiento Civil del año 1902. Y entró en vigencia en 1903, sí, el Código Civil es más antiguo, pero este, ¿no es cierto?, tiene lo suyo. Y además es un procedimiento, un Código de Procedimiento Civil que lo copiamos, no completo, pero en parte relevante, de los españoles. Y cuando se lo copiamos a los españoles lo estaban abandonando porque el suyo era viejo. Es decir, es viejo y lo copiamos de uno que era más viejo. Que tiene parte de las siete partidas, de las leyes del toro, cuestiones que estudiaron cuando ustedes estudiaron historia. Historia del derecho. Tiene cosas que se hunden ahí, sí, tienen chulado, no sé, tienen remodelaciones, estoy de acuerdo, pero en su estructura tiene muchas cosas antiguas. ¿Pero por qué digo esto? Porque se ha discutido, y desde el año, si mal no me equivoco, 2008, porque me fallé en el año, que se está pidiendo que se renueve un nuevo Código de Procedimiento Civil. Y han habido distintos, ¿no es cierto?, proyectos sobre proyectos y no ha llegado a ninguna parte. No es prioridad, así que vamos a seguir trabajando con este sistema de tiempo. Por eso, por ejemplo, es que a muchos les gustan los procedimientos como laborales, o de familia, o los penales, porque estos son escritos, los otros son orales y tienden a ser más rápidos. No es extremadamente rápido, no es que un tema penal vaya de un día para otro, no es que un divorcio, ¿no es cierto?, un divorcio culpa vaya a salir en 2 meses, no, se puede tomar un año o un poco más, ¿no es cierto?, la cantidad de pega, pero en general tienden a ser más rápidos que esto. Así que este es un ideal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya no quieres estudiar Derecho? Sí, quería estudiar Derecho. Estamos entonces en la cuestión accesoria junto con la principal. Van de la mano, ¿no es cierto? Se interponen, se prueban y se fallan conjuntamente la sentencia definitiva. Miren, entonces la sentencia falla sobre lo principal y también sobre lo accesorio. ¿Cómo se llaman las resoluciones que fallan sobre lo accesorio? La sentencia definitiva fue en su principal, eso fue la cuestión controvertida, ¿no es cierto?, en la primera instancia. La interlocutoria o los autos. Entonces esa sentencia es definitiva y además tiene parte de interlocutoria y de autos, porque falla lo principal y lo accesorio al mismo tiempo, ¿no? Tiene como ese tema. Y por último, que está esto aquí, por favor, es que cuando las cortes de apelaciones reciben una apelación en materia de un procedimiento sumario, tienen facultades más amplias que si fuera un juicio ordinario. Pueden conocer, ¿no es cierto?, de asuntos que el tribunal de primera instancia no se pronunció. Tranquilo, porque en recurso mencionamos algo al respecto, pero tienen más facultades. La Corte, cuando recibe una apelación de un procedimiento sumario, puede conocer más de lo que sería un procedimiento ordinario. Ahí están las características. Y ahora, uy, y esto por favor, me van a odiar con esto. ¿Dónde está? Acá está. Eso ahí, el artículo 680. Es un artículo grande. Sí. Pero hay que saberlo. Porque yo les dije que en el tema de los procedimientos sumarios no es la cuantía lo que manda, sino que la materia. Aquí está mencionada las materias que deben ser tramitadas mediante procedimiento sumario. Este artículo 680 se distingue en dos partes. Tiene el primer inciso, que es una causal genérica. Como van a ver aquí, no es una causal amplia, un bolsillo de payaso, muchas hipótesis caben. Y después hacia abajo tenemos 10 casos donde debe aplicarse el procedimiento sumario. Vamos, usted está de relator, vamos, por favor. A los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz. Ahí paremos. Esta, por favor, es una cláusula amplia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a este se refiere a todos los casos donde se estima que debe tener una tramitación rápida para que sea eficaz. Aquí, ¿cómo opera esta figura? Uno tiene que convencer al juez en su escrito de por qué su caso debería tener una tramitación rápida para que sea eficaz. Y ahí tendrán los estudios poner sus razones para que así sea, y el tribunal verá si no las acoge o no las acoge. Pero también está la filosofía, es un procedimiento que debe tener esta tramitación rápida para que sea eficaz. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Ojo, bolsillo de payaso, grande. Pero ahora el legislador empieza a enumerar los casos, ojo, donde debe aplicarse el procedimiento sumario. Es decir, desde ahora en adelante es una norma imperativa. A estos casos, si a ustedes les llega alguno, es el procedimiento sumario, no otro. Vamos viendo, vamos con el uno. Primero, a los casos en que la ley ordene proceder sumariamente o breve y sumariamente o en otra forma análoga. Disculpa, yo cuando lo estudié en la U decía, pero ¿qué es lo que es esta cuestión? Sí, ¿no? Como rara la redacción. ¿Sabes lo que ocurre? Que muchas veces uno toma, por ejemplo, alguna ley especial y esa ley especial dice: los conflictos que se susciten con ocasión de estos casos se deben tramitar sumariamente, o de manera rápida, o breve. ¿Me explico, no? Entonces, cada vez que uno encuentra una legislación que hace esa referencia, está diciendo que el procedimiento sumario. El ejemplo tal vez más paradigmático es el Código de Aguas. Si bien ha tenido un montón de modificaciones, el Código de Aguas, que derecho procesal es un desastre, pero no importa, el Código de Aguas, la mayoría de los temas de Código de Aguas se utiliza esto: debe tramitarse brevemente, breve y sumariamente. ¿Qué está refiriendo? Que los asuntos de Código de Agua en su mayoría deben tramitarse el procedimiento sumario. Ese es el primer caso. Segundo. Segundo. A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar. ¿Has escuchado la servidumbre? ¿Qué es una servidumbre? Se estudia cuando se estudia derecho a real ilimitado. Sí, servidumbre de tránsito, ¿no? Sí, para poder llegar, ¿no es cierto? Hay un predio que no tiene salida, ¿no es cierto? Y por consiguiente hay que constituir una servidumbre para que un predio sirviente, si el otro predio le dé el paso al predio dominante. No sé si me explico, ¿no? Sí. Entonces son gravámenes que impuestos, ¿no es cierto?, sobre un predio a favor de el predio de distinto dueño. Pero ojo, no, solamente hay servidumbres de tránsito, no sé si sabía. ¿Hay de agua también? Hay servidumbres de acueducto, de agua, de pista, servidumbre eléctrica. Hay varias servidumbres distintas. Pues bien, cuando haya un problema, mira, relativo a la constitución, ejercicio, modificación o extinción de una servidumbre, ¿estamos de acuerdo que va a ser procedimiento sumario? Pero tengan cuidado con esto, son solo las servidumbres naturales y las legales. Porque las voluntarias, es decir, aquellas que fue por mutuo acuerdo de las partes, salen y quedan fuera de esto. ¿Estamos de acuerdo? Son solamente todos los temas relativos a la servidumbre por las medidas que las imponga la ley o que las haya impuesto la propia naturaleza. Las voluntarias, las convencionales, es decir, aquellas que vienen de la autonomía de la voluntad, quedan fuera. Tres. A los juicios sobre cobro de honorarios, excepto el caso del artículo 697. ¿Qué son los honorarios? Son pagos. Son pagos. ¿A quién? A un prestador. ¿Es lo mismo recibir honorarios que recibir un sueldo o salario? No, cuando uno recibe un sueldo o un salario porque hay una relación de trabajo, ¿sí o no? Es cuando hay una relación de subordinación y dependencia y hay un contrato de trabajo. En general, los honorarios son las prestaciones pecuniarias que uno recibe por las profesiones liberales. ¿Cuáles son las profesiones liberales? El dentista, el arquitecto, ¿no es cierto? Los abogados, por ejemplo, típico. O el médico que hace un, no sé, un determinado procedimiento así pequeñito. Lo que se conocen con las profesiones liberales. Ojo, si a mí me dejan de pagar los honorarios del juicio, si a un dentista no le pagaron por los, no sé, por los premios, ¿no es cierto? O a un arquitecto por el diseño que hizo de una casa, y él quiere cobrar su honorario, ¿cuál es el procedimiento? Sumario. Entonces tú no cobras honorario bajo el procedimiento sumario. Pero, salvo los casos del artículo 6, ¿saben por qué? Esto para nosotros no. Si los honorarios provienen de servicios prestados en juicio, podemos usar el procedimiento sumario y además tenemos el procedimiento del 697, que es más corto todavía. Por consiguiente, si a ustedes como mandatarios judiciales no le pagaron, si a mí como abogado no pagaron, si a un perito no le pagaron cuando emitió un informe pericial, él puede demandar el procedimiento sumario o bien en el procedimiento del 697, que es un procedimiento incidental, que es más corto que el procedimiento sumario. ¿Estamos, no es cierto? Cobro de honorarios. Sigamos. A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre los representantes legales y sus representados. ¿Conocen quiénes son los guardadores? Son personas que son incapaces, absolutas relativamente, y necesitan que otra persona nos represente. En definitiva, los tutores, nosotros tutores o curadores, la familia grande, la tutela y la curaduría. Un detalle, sí, tranquilo, porque esto ahora se está tramitando de acuerdo a los procedimientos de familia. Es decir, ya no es procedimiento sumario, sino que se van los procedimientos de familia. El 5. Derogar. Va a ser más fácil. ¿Puede decir, me pregunta usted, cuántos mamás? No, pueden decir de qué se trata, pero me dicen que está derogado, básicamente, ¿no es cierto? Por el tema de la ley de tramitación ante los tribunales de familia. Sexto. A los juicios sobre depósito necesario. Paremos. No, ese ya no. No tiene el último. Señores, les dije, tienen que tener la última versión. Tenemos una modificación en 2022. El comodato precario desapareció. A todo esto, ¿saben lo que es un depósito? ¿Y saben lo que es un comodato? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son los mismos o son distintos? Ambos son contratos reales. ¿Qué es un comodato? ¿Un préstamo de uso? ¿Te voy a prestar mi bicicleta? Si le presto mi bicicleta, ¿qué es lo que es? Un comodato. En vez de arrendarme, le presto la casa en la playa, ¿no es cierto? ¿Puedo hacerlo? Sí, eso es un comodato. ¿Y sabes lo que es el depósito? El depósito es cuando uno le entrega una cosa corporal mueble a otra persona, para que esa persona lo cuide y después me lo restituya. Es un contrato real, ambos son contratos reales porque se perfeccionan con la entrega de la cosa. Prestarte la bicicleta, ¿no es cierto? O entregarte el computador para que me lo guarde. Pero aquí hay un detalle. Este es una figura muy particular porque es un depósito necesario. O sea, el depósito necesario es cuando yo tengo que entregarle algo a alguien, pero no tengo opción de elegir a otra. Por ejemplo, hay un incendio y la única posibilidad es pasárselo al vecino. ¿Me explico? ¿No? Eso es un depósito necesario. Y después cuando le llego a reclamar por el auto que se lo pasé porque era el mismo y me lo podía guardar, me dicen no. El poseedor se reputa dueño hasta que otra persona justifique esa. Tranquilo, ¿no es cierto? Depósito necesario. Y ahí salimos jugando con procedimiento sumario. Tú podrás decirme, ¿qué pasó con el comodato precario? ¿Sabes qué pasa? El comodato precario ahora quedó en la nueva ley de arrendamiento. Se creó la nueva ley de arrendamiento y ahí se agregó el arrendamiento y también el comodato con figuras similares. Entonces se sacó el procedimiento sumario y pasó a este otro procedimiento de arriendo. Siete, sí. No me quedó claro el depósito necesario. Depósito necesario es entregarle una cosa corporal mueble a otra persona porque estoy en la obligación y no tengo opción de entregárselo a otra para que me lo cuide y después me lo entregue. Bueno. ¿Qué pasó con los incendios? Los incendios. Echaron los muebles y cosas arriba de un vehículo de un vecino y el vecino salió pegando con todo. Mire, que bueno, tal cual, pues eso es lo que pasa, que no voy a pasar las camionetas para todos lados, ¿no es cierto? De repente, oye, el único que tiene el galpón que nos ha quemado es tal persona, vamos a dejar todo allá y después se hace el cucho. Perdón, no quiero devolver. ¿Se entiende el ejercicio? Es un depósito necesario, un contrato real. Siete. A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan convertido las ejecutivas a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil. Esto es obligaciones. Esto es netamente obligaciones. Ojo. Y con esto espero que quede un poquito claro. Plazo de prescripción por regla general de las obligaciones. Regla general. ¿Cuál es la prescripción de las obligaciones por el general? 5 años. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Es un plazo de prescripción de la obligación. Pero la obligación dura 3 años como ejecutiva y 2 años como ordinaria. Si me explico, si tengo 5 años, ¿no es cierto?, para que me escriba la obligación, pero durante 3 años es ejecutiva y 12 años es ordinaria. Eso lo dice el 2515 del Código Civil. ¿Y esto por qué es importante? Por el procedimiento. Este procedimiento, cuando la obligación está dentro de los 3 años, es un procedimiento de cumplimiento, es el procedimiento ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el procedimiento ejecutivo. Pero después de que pasan 3 años más, pasan los 3 años, todavía no prescribe la obligación, ¿sí o no? Pero ya no puedo demandarle el procedimiento ejecutivo. ¿En qué procedimiento? El procedimiento sumario. Les voy a dar un ejemplo. Celebré una transacción con una persona que habíamos chocado en el auto. ¿Estamos de acuerdo? Mi auto tuvo daño gigantesco, entonces él se obligó a pagarme la cantidad de 40 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo? 40 millones de pesos. A contar de tal fecha. La obligación se hace exigible en tal fecha y bajo tales condiciones. Perfecto. Pasa la fecha y no me paga. ¿Lo puedo demandar? Sí. Sí, porque pasa la fecha, la obligación es exigible, ¿no? Sí. Entonces lo puedo demandar. ¿Y dónde está mi límite? Porque en la otra parte me podría llegar prescripción. 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo sé que si estoy dentro de los 3 años, lo puedo demandar en un procedimiento ejecutivo, que es uno de los que vamos a ver a continuación. Pero si pasan los 3 años, ¿lo puedo seguir demandando? Sí. Sí, la acción ya no es ejecutiva, es ordinaria. Pero el procedimiento, ¿cuál es? Sumario. ¿Me explico, no? Entonces, en el año 4 y en el año 5, ¿puedo demandarlo por los 40 millones? Sí, pero no puedo demandarlo ejecutivamente, tengo que demandarlo en procedimiento sumario. ¿Se entendió, no? Sigamos. A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato de rendir una cuenta sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 696. ¿Qué personas deben rendir cuentas? Mandatario. Los mandatarios, sí. Bien. En general siempre deben rendir cuentas las personas que administran bienes ajenos. Un gerente, un administrador, un mandatario, ¿estamos de acuerdo? Ellos deben rendir cuentas. Ojo, si esa persona se niega a rendir cuenta, yo lo puedo demandar para que lo haga en procedimiento sumario. ¿Estamos de acuerdo con esto? Con eso ahí yo puedo obligarle a alguien que deba rendir la cuenta. Sigamos. A los juicios en que se ejercite el derecho de que concede el artículo 945 del Código Civil para hacer cegar un pozo. Un pozo. Es como rebuscado, ¿no? Tranquilo, está derogado. Así que uno siempre se acuerda del pozo, ¿eh? Yo me acuerdo del pozo. Me lo imagino incluso, pero tranquilo porque ese ya no se tramita así. ¿Sabes cómo se tramita? Está dentro del código de agua. ¿Por consiguiente cómo se tramita? Directamente el procedimiento sumario, pero por otra regla. Da la vuelta por otro lado. Sigamos. Décimo. A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasi delito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoria. ¡Uy! ¿Esa se entendió? ¿No? Esa viene del derecho penal, ¿no? Esa viene del derecho penal. ¿Alguien entendió esa? De indemnización. ¡Ah! ¡Qué buen ejemplo! Disculpen, voy caminando ahora por alguna aquí, por la calle aquí frente al casino. Voy pasando, yo con verde obviamente, por paso de cebra y un auto me atropella. ¿Estamos de acuerdo? Y me deja parapléjico. La persona que me atropelló, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Tiene una responsabilidad penal. ¿Ahí puede haber un delito, un cuasi delito? Bueno, si me trató de atropellar y aceleró, es un delito, ¿no es cierto? Sí. Si andaba payando con el celular, podría ser un cuasi delito. Ya, si dependiendo si es culpa o duro, pero hay un delito, ¿no? Sí. De acuerdo. Entonces, ¿yo puedo perseguir la responsabilidad penal de esa persona? Sí. Puedo. A través del Ministerio Público, me podría querellar ahí, eso es procesal penal. ¿Pero qué tipo de responsabilidad tiene este señor? Sí. ¿Y la responsabilidad civil para hacer qué cosa? Porque aquí es imponer una pena, y aquí obtener una... Esta regla se refiere a lo que se llama el cúmulo de responsabilidades, es decir, cuando de un hecho surgen varias responsabilidades de tipo distinto. Sí. Y aquí viene la pregunta del millón, miren. Ojo, hay un derecho de opción, porque a todo esto, ¿qué tribunales ven los asuntos civiles, por regla general? Los juzgados de letras. ¿Y quién ve los asuntos penales? oral. Los tribunales, ¿no es cierto?, de garantía o tribunal oral en lo penal. Penal, pues son los tribunales de competencia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, por favor, en este caso, yo, el atropellado, el afectado, ¿no es cierto?, puedo demandar primero en materia penal, ¿estamos de acuerdo, no es cierto? Y después demandar en materia civil, o en sede penal, demandar las dos cosas al mismo tiempo. No sé si me explico, ¿sí? Yo podría, ¿no es cierto?, aprovechando el mismo procedimiento penal para que el mismo juzgado de garantía determine la pena y además la responsabilidad pecuniaria, ¿estamos? Pero hacerlo juntos o separados es un derecho mío, es una norma facultativa que yo tengo. ¿Sabe lo que dice la norma? La norma se refiere a cuando yo persigo primero la responsabilidad penal y el tribunal penal lo condena, y después de que lo condena yo ahí demando la otra responsabilidad, la responsabilidad civil. Y esta otra responsabilidad civil, que le va a corresponder a un juzgado de letras, se va a tramitar en procedimiento sumario. ¿Sabes? Me parece bien obvio, porque aquí ya se discutieron varias cosas, ¿no? Si aquí lo declararon culpable, la verdad es que hay parte bastante de la pega hecha, ¿o no? Aquí ya está, ¿no es cierto?, la culpa, la relación causal, lo que se limitamos a discutir es la existencia o no del daño y el quantum indemnizatorio, es decir, ¿cuánto es el daño? Entonces el procedimiento no va a ser un juicio final de mayor cuantía. ¿Para qué? Si ya cosas se discutieron, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo esa regla que está viendo ahí, que es un poco compleja. Primero perseguimos la responsabilidad penal, ese tribunal de garantía o tribunal de juicio de lo penal lo condena, la sentencia está firme, y después presento la demanda civil. Que todo esto es lo que se hace en la práctica. En la práctica siempre se persigue primero la responsabilidad penal y después se ejerce la responsabilidad civil. Es largo, es cierto, pero es mucho más seguro, porque los juzgados de garantía y los TOP no están entrenados generalmente para temas indemnizatorios, porque les gusta. ¿Y eso que necesita existencia de sentencia penal condenatoria? Esto, que esta sentencia de condena, ¿no es cierto?, sea que en materia penal ya lo hayan condenado. Y de ahí yo deduzco la demanda. Sí. ¿Se entiende, no? ¿Qué hemos visto hoy día? Hay estas cosas, ¿no? Vimos características, pero empecemos a hablar de unas cosas un poquito más generales. El procedimiento sumario, todos los procedimientos que tenemos que ver, ¿qué tienen en común entre ellos? ¡Poco! ¿Por qué están todos juntos? Porque no son ordinarios. ¿Por qué no son ordinarios? ¿Estamos, no sé, todo eso es lo que lo componen? Como cada procedimiento tiene una estructura y tiene plazo en atención a su finalidad, estamos de acuerdo de que los tres procedimientos van a tener cosas en común, pero otras muy distintas, ¿no? Tanto en su estructura como en sus plazos. Pero entrando al procedimiento sumario, ¿a qué procedimiento sí se parece un poco? Al ordinario. Pero es más breve, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene menos actuaciones y menos plazos. Apréndanse, por favor, eso que es el monito con los plazos y las actuaciones para que lo tengan la estructura. Procedimiento breve, permite la sustitución del procedimiento, es un procedimiento declarativo. Ojo, no confundir brevedad con concentración. En la apelación se tiene más facultades del Tribunal Superior. ¿Y es oral? ¿Puede ser oral? ¿Puede ser verbal? Sí, sí. ¿Pero qué actuaciones no pueden ser? Demanda y la sentencia. ¿Y qué podría hacerlo en la práctica? ¿Con qué cara lo van a mirar al tribunal? Con cara de oro. ¿Es importante la cuantía para recurrir al procedimiento sumario? No. ¿Qué es lo que en definitiva manda? ¿Y dónde está en esa materia? En el 680. Lo lamento. El 680 tiene como dos partes, ¿sí o no? Tiene una primera parte que es un bolsillo de payaso. ¿Se dan cuenta que la primera parte no dice casos específicos? Dice todos aquellos que su naturaleza requiere una tramitación rápida para que sea eficaz. Usted tendrá que convencer al juez y el juez tendrá que, ¿no es cierto?, estar de acuerdo con usted para recurrir al procedimiento sumario. Pero en los demás casos, en todos los numerales que vimos a continuación, se debe aplicar el procedimiento sumario. Y lo lamento, tienen que saber. Esta es una pega compleja y que ojalá a final de semestre la podamos desarrollar cuando el día de mañana. ¿Ustedes como estudiantes de Derecho les van a veces a preguntar cosas jurídicas? Sí. ¿Le han preguntado cosas jurídicas? Los jóvenes que no están estudiando Derecho y las sabe todas, ¿eh? Entonces, muy probable le planteen ciertos casos. Y uno, bueno, aparte de la parte sustantiva, donde ve los derechos, cómo están jugando, qué posibilidades hay, lo primero que piensa es, bueno, ¿cuál es el procedimiento aplicable, sí o no? Juicio penal de mayor cuantía, contrato de arrendamiento, eso determina el procedimiento y también si va a ser el juzgado de garantía o si no va a ser un juzgado de letras. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque ya sabemos de que si le llega un caso, lo primero que van a revisar, ¿estamos de acuerdo del 680? Porque la norma especial prima son la norma general. Entonces, si le llega uno de estos casos, ya saben inmediatamente que el procedimiento es el sumario. Y si no el procedimiento sumario, ¿cuál otro podría ser? El de inquilino, ¿no es cierto? Si un asunto contencioso civil de más de 500 UTM, uno va al ordinario. Es lo que se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? La ámbitos de aplicación de cada uno de los distintos procedimientos. ¿Suficiente por el día de hoy, les parece? Sí. ¿Tienen alguna duda o consulta? Yo tengo una duda cuando se dice eso de que se puede pasar de ordinario a sumario y sumario a ordinario. ¿Qué es un espacio de acceso? ¡Qué buena pregunta! ¿Sabe lo que pasa? Es que ahí viene todo un problema de interpretación que vamos a ver al final y que está justo al final del apunte que yo les voy a entregar, porque hay una discusión de cuándo corresponde, ¿eh? Cuándo se podría hacer. Pues dejémoslo al final para no enredarnos. Oye, un gusto haberlos conocido. Como les digo, espero que la presidenta, no la delegada, venga la próxima semana. Ahí vamos a fijar los temas de las pruebas, los calendarios y otras cosas y empezar a operar con Canvas para que ustedes tengan el material y todo a su disposición. ¿Estén muy bien? Pues. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Pero, profesor, ¿eso quiere decir de que el material que el PPT de ahora y el material de hoy no va a subir esta semana acá? Pues que no tenga tiempo, lo voy a subir acá. ¿La lista no es por el código QR? Yo estoy operando así porque esto la tengo que subir. Ustedes están operando los códigos QR. Me va a pasar tiempo. ¿Qué más falta? Ah, Carlos, muchas gracias. Gracias, profesor.